Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Y este es el Tecnódromo Podcast, donde si usted no sabe qué significa, no sigue escuchando. Bueno, o sí, tampoco somos sus papás. Exacto. Eso es. Y aquí... Tú no eres mi jefe, fíjate. No me tienes que estar diciendo nada. ¿Sí? No estaré entendiendo nada, pero aquí estoy. El servidor, Miguel, Jair, Jair y Suso. Jair. Yeah. Así es. Bueno, dejen que les cuente el maravilloso cómic que leí esta semana. A ver. ¿Cuál qué? Furias de DC Comic, número 1. Ah. Oh. Me gustó bastante. Yo esperaba. O sea, con esto de que van a hacer la película de los nuevos dioses. Con la fama que salió de Mr. Miracle, de Tom King, pues decidieron hacer... ¡Qué bonito cómic, por cierto! Sí, maravilloso. Decidieron hacer de las Furias este cuerpo de elite de Darkseid, uh-huh. por Granny Goddess, Abuela Bondad. Y pues yo esperaba... Sí, y yo esperaba que, pues, no sé, fuera una... que te dijeran cómo iniciaron, cómo la Abuela Bondad las empezó a entrenar y todo eso, pero no, al contrario, es una historia feminista. ¿Sí? Muy bien. A ver. Me agrada esa voz. Sí, o sea, no, empieza con la Abuela Bondad, entrenando a las furias, diciéndoles que hay que dar todo en la batalla, o sea, son mujeres y que no hay nadie, que todos son iguales. Y hay un flashback de la Abuela Bondad, donde inicia el derrocamiento de Egra, la madre de Darkseid, o sea, de cuando Darkseid entra al poder en Apocalipsis. Y vemos a la Abuela Bondad joven, entre comillas. Así que te había dicho, ¿no? Que sí. Esa abuelita, dije, no, ya, le dieron su tratamiento de tía May. Sí. Y está Darkseid y dice, no, pues, mi mamá es lo único que me evita de tomar el trono, quiero que la mate. Y ahí va. Ah, sí, ya Tigra. Sí, y ahí va Bondad, porque entonces se llamaba Bondad. Y va a atacar a Egra. ¿Ah? Y la está ahorcando y todo. Y llega Tezzat y dice: no, Darkseid quiere que ya la mates, que ya esté muerta para cuando llegue aquí. Y le dice: Bondad, no, pues la estoy matando, no ves que la estoy ahorcando. Y dice: no, eso va a tardar, toma un veneno. Se lo da, se lo aplica. Llega Darkseid, ya está muerta. Y Tezzat dice: sí, yo la maté. Ah, y la abuela no dijo nada, porque para ella lo importante era el resultado, o sea. Ajá. Y pues empieza a ver detalles en la trama, o sea, empieza termina esto, ya toma el trono Darkseid. Hay un momento en el que está la abuela quitándose la ropa. Y llega Darkseid y le dice, tengo hambre, pero es hambre que la comida no quita. Ajá. Y le dice, ajá, no entiendo. Ajá. Y la agarra y le dice, sí, y si no me haces caso, te vuelvo a regresar a donde estabas. Porque la Abuela Bondad, pues antes de ser general de Darkseid, pues era una... Era un agricultor, ¿no? Una campesina. Lo más bajo de Apocalipsis. Y bueno, se entiende que sí, pasa la noche con Darkseid. Se echó a la abuela. Sí. Se echó a Granny Goodness. Sí, pero en ese entonces sí estaba. La hizo suya. Sí. No, y despierta la abuela y dice, Darkseid. Ah. O sea, no estaba, Darkseid se había ido. Y ya sí, se obvio. Ve cómo entra. Sí, entra al cuarto de guerra y están todos ahí. Está este Zsasz, Darkseid. Este, ¿cómo se llama? No, no es Steppenwolf. Es Glorious Godfrey. Ok. Canto, uh-huh. Que son los este sus manos derecha. Y todos le dicen, ay, abuela Bondad, estás llegando tarde a la junta. Uh-huh. Dicen, no, es que nadie me dijo que había una junta. Y este, ya. Sí, de ese tipo. Sí, de ese tipo. Dice, no, pues no fui informada de esta junta, ¿no? Dice, pero bueno, vengo a decirles que tengo un cuerpo elite, son mujeres entrenadas, y deberíamos de este... Este cuerpo de élite pues ayuda a Darkseid, ¿no? En sus batallas, y las incluimos al ejército, pues todo va a ser más rápido, ¿no? ¿Ah? Y pues ahí está The Sat y los demás, no, pero es que son mujeres, ¿cómo va a ser? O sea, ¿no? No, no, no. Y, pero Darkseid dice, no, pues a ver, una demostración. Y ya, The Sat. Ah, siempre teniendo tratamiento especial por ser mujer. Adelante. Así como toda mujer. Sí, sí, vi ese panel. Sí. Y ya hacen una demostración, si todos quedan sorprendidos. Sorprendidos, pero aparte porque dicen, ah, sí, esa es Big Barda, ah, mira, está muy buena. Y la abuela Bondad enojándose, ¿no? Es que están aquí para ver sus habilidades de guerra, no para ver cómo lucen. No, para ver sus habilidades. Sí, ajá. O sea, no, o sea, el cómic es escrito por una mujer y dibujado por una mujer. Oh, muy bien. O sea, y pasa y dice, no, pues deberíamos de probar otras habilidades. Las pasan a cocinar, a vestirse. Ah. Eso es un rey. Y las furias están así como que, bueno, pues es que nosotros somos guerreras. O sea, ¿por qué nos ponen a hacer esto? No, va un general y le pide a esta abuela Bondad que le envíe una de ellas, una de las furias para entrenamiento. Uh-huh. O sea, las furias aparecen las que conocemos siempre, pero hay una nueva que se llama esta Aurelia. Uh-huh. Me imagino que nos van a explicar después el origen. Mandan a Aurelia con este general y se ven los paneles donde están practicando. Juntos están peleando, pero el tipo este la empieza a tocar y a manosear y así, y ella se aguanta, ¿no? No, o sea, sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero no lo de ti. Y el cómic me gustó, o sea, me encantó. En todos lados se cuecen habas. Uh-huh. Hasta en los dioses. Hasta en Nueva Génesis, Apocalipsis. ¿Quién está viendo la historia? La está escribiendo una chava. Pero apenas va un número. Apenas va un número. Okay. Apenas va un número. Pero la escribe. Te digo. Cecil Castellucci. Es la guionista. Y el dibujo es hecho por Adriana Melo. Que le dio un like y un retweet a mi tweet. Entonces me siento ya emocionado. Porque dije, alguien en DC al fin sabe que existo. Tu plan para ser el nuevo Batman, ahí va. Poco a poco. A mí me sigue un dibujante de DC. ¿What? Uy, se acaban de matar el gato. Es que es mujer. Estamos sacando nuestros mejores gallos a pelear. Tu momento de gloria es ir a pum para abajo. Oye, aplique de SAT, mujer. Tenía que ser mujer. Sí. Tratamiento especial. Pero sí, es un cómic muy bueno, ¿eh? O sea, yo esperaba una cosa diferente. No me dejó decepcionado, de hecho me dejó por más. Ya quiero que salga el segundo número. Entonces me voy a esperar un rato. Sí. Para leer un bonche. Sí, sería lo ideal. Porque sí, con el de Mr. Miracle también estaba así muy, muy eriza, ¿no? La espera así de... Ya que salga... También tengo ese problema, pero con el de Doomsday Clock, que es bimestral. ¿Doomsday Clock? Ese no lo he empezado, fíjate. ¿Ya cuántos números van? 6. Creo que son 12. Doomsday Clock es este... Viene de la premisa de Rebirth. Uh-huh. Que Doctor Manhattan fue el que creó New 52. Lo alteró y volvieron a la... realidad, a la continuidad original. Ajá. Entonces aquí vemos a Daniel Bate en el universo DC original con un Rorschach nuevo buscando, ajá, a Manhattan para que pueda arreglar todo. Ese es Doomsday Clock. Okay. No sale Alan Moore. Tranquilo. No, pues no. Artistas no puedo... invitados como Alan Moore. No puedo decir que estén aprovechándose de los personajes, pero sí me parece interesante la premisa de los personajes de Watchmen. Así es. Ya. Pues mire, mientras que no salgan los Watchmen bebé. Watchmen babies. ¿Me firmas mi DVD de Watchmen babies? Before vacation. Ah, déjenme leer a la pequeña Lulú. Ah, pequeña Lulú. Pero sí, ese fue el cómic de esta semana. Qué chido. Sí es. Que muchos se quejaron también de la escena de Darkseid. Dicen, ¿por qué Darkseid les va a poner a cocinar? ¿O por qué Darkseid les va a poner a modelar ropa? Pero vaya. ¿Y por qué no? Oye, si Darkseid usa botas arriba de las rodillas y hago go. De hecho. ¿Moradas? ¿Por qué no las va a poner a modelar otro tipo de ropa? A lo mejor se la quiere probar. Shorts a go. Shorts. Yo la semana antepasada, terminé de ver la tercera temporada de F is for Family, esta serie de Netflix, que, cómo me gustó. Sí, está buena. No sé si la hayan visto. Sí, está muy, muy buena. Es una serie cómica como... King of the Hill también es cómica. Y pues bueno, lo que más me gusta de la serie es de que le quitan así como que todo el glamour a la nostalgia, a lo retro. Porque sí, o sea, te hablan de toda esta parte de los 70, de cómo era homófoba, de cómo era machista, de cómo estaban todas las crisis internacionales de energía, de económicas y demás. Y pues te hablan de problemas así como de la época. O sea, en la primera temporada el papá se la pasa quejándose de su trabajo, de su familia, de cómo le va mal y todo eso. Pero... ¿Qué se oye? Ajá. ¿Es cierto que se oye? ¿Mi cóctel de elote? Es Mike comiendo elote. Y súper picoso, lo cual ya me destapó la nariz. Era lo que me te hacía falta. Sí. Un trolelote. Con chile del que pica. Qué virgen, que 8/4. Sí, No vuelvo a confiar en el Vaporrub. Nunca debí estar confiado en el Vaporrub. Lo que necesitabas era un buen elote. Con chile del que pica. Me está albureando. ¿Es chile del que pica? No. No entiendo por qué quieren. O sea, chile del que pica y chile del que no pica. Bueno, ajá. Los dos pican, pero uno pica más. Exacto. Más bien es el que pica y el que pica más. Crédito parcial. Que la verdad es que decían que también era ese chile en polvo, era polvo de ladrillo que polvo de ladrillo. Sin ninguna pena te lo vendían. Sí, es cierto, ahora que lo mencionas, y tiene aspecto de polvo de ladrillo. Con razón. Tiene propiedades medicinales. Y este polvo de rinoceronte, de cuerno de rinoceronte, mira. ¡No! Hay que proteger a las especies en peligro de extinción, amigos. Sí. No lo olviden. ¡Fuego! Bueno, ¡tierra! Bueno, y ahí continúa. Ah, bueno. Con Earth is for Family. Sí, como les digo, la premisa es esa de este tipo totalmente metido solamente de asunto. Y ves cómo alrededor están pasando un montón de cosas horribles, de cómo a la mamá la ningunean, cómo los hijos están pasando por un montón de problemas. Pero este tipo se queja de que le quitaron el trabajo, o que no le dieron el sueldo que querían que le dieran, o no tiene el ascenso que cree que se merece. Y digo, o sea, lo que más me gusta de la serie es aparte de cómo le quitan el amor a la nostalgia. Y vaya, cada personaje se va desarrollando muy chido. El hijo mayor tiene una banda de progresivo que no tiene ni idea ni de qué quiere. Se llaman Merlin's Monocle. Y habla todas sus canciones son de que. Y el mago paseó en el bosque y era muy triste porque nadie lo quería. El dragón de la soledad lo atacaba todos los días. Como cualquier letra de Mago de Oz. Sí. O de Rata Blanca, De Rata Blanca. Luego está este niño del medio que se la pasa traumatizado porque ya vio cómo mataban a alguien, cómo destazaban a una persona, le tocan un montón de cosas horribles. Y está pues el niño, le están diciendo que se lo aguante, que no pasa nada. Y ves que cada que está a punto así como que de explotar por todo lo que vio el papá, no le dice, man up. Stop crying, hermano. Los mejores consejos siempre. Sí, sí, sí. Y luego está la niña menor que tiene toda la pinta de ser una genio, de que puede desarrollarse en computación, en matemáticas. Pero cada vez que está pidiendo atención de que, oye, pues sí quiero ir a los clubes de computación, de matemáticas, le dicen siempre, sí, pues, ve a jugar con las muñecas, eso déjalo para después, y simplemente no le hacen caso y la están ignorando. Y pues bueno, tío, te habla sobre sí, como una dinámicas. No es que no sé por qué me acordé de Meg, en Padre de Familia, pero caso diferente. Sí, bueno, aunque yo no, ya Padre de Familia también estoy muy desconectado, ya no supe qué pasó después de la tercera, cuarta temporada, no sé ya ni de... Sigue igual, es lo mismo. ¿Cuánto la veo? No cambia. Sí, y bueno, aunque no es tan niveles tan gachos como Sobajean a Meg, pero sí es mucho de que no, pues tú eres niña, eres la más chica, deja de estar poniendo gorro. Pone gorro. Y pone gorro, porque quiere hacer las cosas de niños inteligentes. Uh-huh. Entonces, es eso. Y pues bueno, tiene muchos detalles, muchas cosas que pasan fuera de la trama principal. Por ejemplo, ven mucho un programa que se llama Hobo Yoyo, que es un payaso hobo que tiene su show infantil. ¿Hobo? ¿Qué? Y en esta tercera temporada están de que quieren ir a un concurso donde se ponen a aventar anillos de ¿cómo se llama? A los picos de botella. Y se pueden ver de que no, pues, ¿cómo es que alguien ha podido ganar eso? Ah, no, pues es que escogen a los niños que van con las más embarazadas y pues está el payaso ahí saboreándose a las mamás. Luego también tienen un vecino que uh-huh. es todo un psicótico con problemas de ira reprimida, un niño de 8 años. Uh-huh. Con tendencias de psicópata. Y por ejemplo, en esta tercera temporada está de que el niño, el mejor amigo, que es el hijo de en medio, empieza a ir a salir con una niña. Y está este niño que es todo así de que, como que el niño consentido de la mamá, que habla hasta chistoso y demás. Uh-huh. Pero trae tanta furia reprimida que se empieza a arrancar las cejas así del coraje cada vez que lo cambian de... O que el amigo prefiere ir con la antes que con él. Pero así de que, estoy enojado, y empieza a arrancar las cejas o mechones de pelo. Pero pues otra vez, como son niños, pues así son, y pues... No, nadie se molesta en ver o en tratarlos. Que aquí tenemos un pequeño asesino serial y nadie se está... En potencia y nadie se da cuenta. Nadie se fija o nadie le interesa. Lo normal. Ajá. Luego está otro vecino que es sobreviviente del holocausto. Uh-huh. Y siempre están ahí juntándose, que se platicando de que no, sí, O sea, están hablando de carne asada y dice, sí, la carne asada, a mí también me gusta, excepto aquel día que llegó aquel oficial alemán. Que casi me hacen carne asada. Eso me suena. Se quedan callados así con su silencio incómodo de que, otra vez. Así, uy. Eso me recuerda al pueblo de Popolocos. En esa época se ataba uno una papa al cinturón, una cebolla al cinturón. sí, continúas de lo... Para que el... ¿Cómo se llama? Para que el en el gueto no nos... nos dieran una ración de comida en ese día. Era así, se dicen sus anécdotas. Y siempre todos se quedan así como que agüitadillos de que, chihuahua, ¿para qué hablaba? Luego también sale otro que es un veterano de guerra que tiene una esposa vietnamita. Que conoció después de haber quemado su villa. Y está la esposa siempre así trabajando, haciendo algo, que arreglando el jardín, limpiando las botas del esposo, cosas así. Y ves al esposo siempre comiendo así algo en el fondo, de que sin poner atención. Uh-huh. Y es de que no, pues pues es que mi esposo siempre me tiene aquí, pero pues es porque me cuida y me trajo a América, entonces es lo justo, dice la esposa vietnamita. Y la todos, tiene como esclava. Sí, pero todos es de que, qué buen marido tienes, qué tan atento a él y cosas por el estilo. eso es Quagmire. Y cosas así. Y pues bueno, tío, aunque no pareciera, realmente es una serie muy muy buena, con un montón de trasfondo de lo que te está diciendo, pero vaya, o sea, te lo pone así en ese tono de burla que... ¿Bueno? Sí. Ay, sí. Perdón. Hice yo el ruido. ¿Quieres que siga masticando para que se oiga? Prueba de calidad. Están las tres temporadas ahorita en Netflix, vale mucho la pena. Parece un humor muy tonto, pero digo, las historias son valen mucho la pena y pues bueno, ahí para que le dé una checada. Okay, okay. Yo empecé a ver el programa de Conan O'Brien. Y está el de Netflix. Sí, el de Netflix. No lo había visto y está, o sea, hace tiempo, ¿no? Se grabó uno aquí con Vicente Fox. Bueno, forma parte de ese. Es cierto, fue con Vicente Fox. Es más, lo estaba viendo. Estaba viendo con otras personas. No, pues ya llovió. Y justo cuando sale Vicente Fox, todos de acuerdo, adelántale. Le adelanto. Nadie quiere ver a Vicente Fox. Ay, chivo, ya se me había olvidado de esa campaña de Fox. Sí. Pues ya como un recuerdo así es. Era de la época de Rock One, porque también salió Diego Luna y lo presentaron como el actor de Rock One. Entonces ya tener un año y medio, dos años. Pero sí, o sea, es Conan yendo a diferentes países. Es Conan yendo a diferentes países. El primer episodio es en Cuba. Ajá. Ahí lo vemos. Pues, es más, creo que considero que ese es el mejor episodio. Va a Italia, va a Corea. Ajá. En Corea está con el actor de The Walking Dead. Va a Italia. El de Italia va con su productor. Ajá. Su productor tiene no sé si es su personaje, pero el tipo tiene como Asperger, entonces está así de... ¿Sí? Ajá. O sea, un robot completamente. Uh-huh. Y pues... Sí, o sea, está... Para pasar el rato, o sea, yo empecé a ver el de Cuba, empecé a ver el siguiente, y así, así. Está entretenido. Más bien de cabo, pues, es Conan O'Brien, ¿no? El de los Simpsons. Ajá. Solo yo puedo bailar. El de los Simpsons. El de los Simpsons. ¿Quién es Conan O'Brien? El de los Simpsons. ¿Cómo que quién? ¿A dónde va Bart? ¿Dónde no, ya tiene muchos años. Sí, ese güey ya tiene muchos años. Tiene 50. Con su programa. No, pero con el programa. Yo estaba viendo unas entrevistas a David Bowie con él. Sí. No, hoy estaba joven todavía. Pues acaba de nacer su hija. ¡No, Bowie! Ah, caray, Bowie joven. O sea, bueno. Acababa de nacer su hija, ya tiene como 17. O sea, que mínimo... Ah, caray, es que ya cuando hablamos de los 2000 es hace 5 años. Hace 15 años. Sí, es que Yair todavía confunde, ¿no? Sí. Bueno, es que si me dicen los 90 fue hace 10 años. Fue la década pasada. No, 2019, o sea, ya casi 20 años. No sé de qué hablan. Acabo de darle un trago a mi cerveza de manera muy incómoda para evitar el tema. Ya. Yeah. Ah, sí. Los 2000. Eso es maravilloso. Vi que ya has puesto que eras muy fan de los diseños, de los gadgets. De aquellas épocas, sí. Bueno, es que en aquel entonces cada empresa tenía como que su propio diseño, le invertía para verse diferente a los demás. Uh-huh. Entonces cada uno sacaba su reproductor y sacaba una línea y como que todos tenían ese mismo diseño. Y aunque sacara dos, tres líneas distintas, cada uno era sus propios colores, su propio diseño, su propio logotipo, su propio todo. Sí, sí, sí. Y está su propio formato. También. Entonces, yo recuerdo que tenía unos Dixman Sony que también tenían el formato que era MDF, M3, no, ACC3. Uh-huh. AC3. Sí, Sony cuando empezó a sacar su propio formato de compresión de música. Sí, que nunca le funcionó hasta el Blu-ray. Nunca le funcionó. Sony. 1000 canciones en un disco, pero tenías que comprimirlas, pues no, no era chido. No. Era buena idea, pero no. Sí. Ah. ¿Y Susan, algo que hayas visto esta en estas semanas? ¿Todas estas semanas? Me estaba acordando del... Ya empezó con un capítulo especial de San Valentín. Ajá. La de... Ay, ¿cómo se llama? Ah, sí, recuerden la que del monstruo no del, le gusta Star Wars. Ah, sí. Aparte. Sí. Ajá. Sí, continúa, por favor. Es que no. Ay, ya se sabía. No, no es... Bueno. Sí. El del monstruo de hormonas, ¿cómo se llama? Ah, ya, Big Mouth. Ah, no. Big Mouth. Esa no la he visto y dicen que es muy, muy buena. ¿No la has visto? No, no la he visto todavía. La primera temporada. Primera temporada es muy buena. Muy buena. La segunda... siento que... está un poco más aburridona. Ajá. Pero igual tiene buenos detalles. Que sale el mago de la vergüenza y... Luego es una segunda temporada donde como que baja el ritmo, pero todos los personajes empiezan a desarrollar ya para la tercera, así como que es algo más grande. Puede ser, pues hasta que veamos. Pero este nuevo capítulo me gustó. Ajá. Que sí, efectivamente, ya todos empiezan ahí a... a tener sus monstruos de hormonas. Pero es que hay uno que no había tenido su monstruo y le asignaron, pero ahora un monstruo mujer. ¿A un chavo? A un chavo. No tiene su monstruo masculino. Tiene al de... ¿cómo se llama? Connie, ¿no? Tiene a Connie. Pues igual platícalo así, full spoilers, para que no sienta tan mucha la plática. Tan mucha la plática. Sí, sí, cuéntanos, sí, ¿qué recuerdas de ese maravilloso? Sí, porque sí, se suena como que algo muy padre, pero que no estoy entendiendo nada, entonces... Sí, mejor full spoilers. Ahora. Pues es que si no has visto la... ¿Quién no la vio, Jair o Mike? ¿No, tú sí la viste, Mike? Yo vi la primera temporada. Muy buena. Ajá. Sí, ver a todos los chavitos con sus problemas... no recuerdo bastante, pero sí, que van creciendo y le salen los monstruos, y a las niñas también. O que empiezan a hablar con sus partes, así. Vaya, una... Como sí, 100%. Pero sexual. Pero sexual. Sí, porque es 100% sobre sexualidad. O sea, es una serie que aborda el tema de... el cambio sexual de unos niños. Empiezan como... No, ya son adolescentes. Son adolescentes. Porque uno ya tiene su monstruo. Ajá. Y los otros todavía no lo tienen. Entonces ya ves cómo les va apareciendo. Y el monstruo mentado es el monstruo de las hormonas. Nick. Creo que es Nick el que lo tiene, ¿no? Nico... Andrew. Sí, no. El de los lentes. Ajá. El más alto. Ay, es que no me acuerdo los nombres de los niños. Sí que es Nick. No, es sí, Andrew. nada más empieza con que él tiene a su monstruo. Y pues obviamente, bien chaquetero, ¿no? El niño. Y este niño tiene a su mejor amigo, que es más chiquito, así más bajito. Uh-huh. Y él todavía como que no ha llegado a esa, a la pubertad, ¿no? Y luego tienen a su amiga. Sí. Jessie. También, Jessie, ajá. Que todavía ahí en la primera no había llegado a la pubertad y ya también. Uh-huh. En unos capítulos ya te muestran, ¿no? Cómo llega de repente su monstruo de las hormonas, que esta es una versión femenina del otro. Bueno, ah, sí. De hecho, hasta como que son pareja. Sí. Entonces, sí. Los monstruos de las hormonas están en este. Pues en otro plano dimensional. Tienen sus oficinas y todo. Se los asignan a cada niño. O al mismo uh-huh. a varios niños. Uh-huh. Pero sí salen varios personajes así, Pues ya sabes, para cumplir el cliché, está el maestro de deportes, que es así como que un virgen a los 40. Pero que también tiene su propio monstruo, ¿no? Sí, su propio viejo, monstruo, es así todo... Tuerto, mira. Todo extraño, así, viejo, tuerto, cojo. Están los papás, obviamente. Los papás, es que los del niño que ya tenía su monstruo son judíos, ¿no? Entonces ya, le hacen su bar mitzvah y todo. Andrew. Luego también a Jessie, ¿no? Creo que ella también. Parece que sí. Recuerdo la escena de cuando aparece su monstruo y le empieza a decir, no, vas a tener cambios de conducta. Sí, los monstruos son como los que les hacen coaching en cómo ser unos adolescentes desgraciados, ¿no? Así de, vamos a ir a gritarle a tu mamá, va a ser hermoso, que no sé qué. Y le vas a decir por su nombre. Sí, le vas a llamar por su nombre. Y le vas a aventar un yogurt así en la pared porque no te gustó cómo te habló de tu ropa. Ah, sí. Ya con esa serie me expliqué muchas cosas, sí, de las mujeres. Claro, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo, o sea, el comportamiento. Tiene varios números musicales. Mm. Que sí. Están chistosos. Están buenos. Y pues son ¿cuántos capítulos? Como 12. Como 10 episodios. Como 10 o 12 episodios. Entonces, la serie está cortita y la verdad es, se puede echar rápido. No, y hay un episodio donde los dos amigos, Andrew y Nick, ven el tráiler de una película de La Roca. Ah, sí. Y el amigo, el que tiene el monstruo, tiene una erección así de... Se preocupa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo una erección con La Roca? Y ya le hace su prueba de si es gay. No, y hasta el monstruo le dice, ah, ¿en serio? Bueno, no me lo esperaba, pero o sea, está bien. Sí. Sí, porque aparte también hay un niño gay. Uh-huh. Y el niño también tiene su monstruo. Ah, y luego sale este otro chavillo que es así como adicto a hacerse, a masturbarse, pero con unas almohadas. Y quiere ser mago. Entonces habla con las almohadas y las almohadas así también le responden. Y la almohada. Cagado. Le habla y dice, tienes un hijo. Ah, es sí, tiene un hijo con la almohada y todo. Sí. Y ya el chavo ya se creía padre de familia y todo. Uh-huh. Quería trabajar, ¿no? Conseguir tu empleo para mantenerlos, algo así. Sí, no, al final se va la almohada con otro. No, y hay una parte donde Andrew, el chavo que tiene el monstruo, se va a empezar a masturbar, pero Viene el monstruo, le coloca un tripié, le pone una revista, el chavo se pone guantes, un ritual. O sea, sí, esa interacción entre el monstruo y los niños es muy buena. Sí, luego también está otra niña que es como la novia, ¿no? De Andrew. Aunque de ella no ha aparecido aún su monstruo. No lo han mostrado. Aunque también en un capítulo, o sea, ella también se masturba con uno de sus peluches. Pero de ella no ha salido el monstruo, yo no sé por qué. No, y el final es lo mejor, porque... Déjame, me acuerdo. Al final hablan sobre la sexualidad y masturbarse y decían, no, porque imagínate, sería todo un delito mostrar a niños masturbándose. Y se voltean a ver a la cámara así de, y eso es un delito. Sí. Porque es lo que muestra toda la serie, niños masturbándose. Pero muy buena. 10 capítulos. Ahí está. Sí, luego la segunda temporada sale El Mago de la Vergüenza. No, entonces a este niño lo persigue así, Andrew, que no sabía que, pues nada, lo había descubierto, masturbarse, chido, pero no había descubierto la vergüenza, ¿no? Del acto en sí. Entonces ya sale el mago de la vergüenza, que es un muy buen personaje. Ya. Y ya este especial de San Valentín se supone que es el primero de la tercera temporada. Va a haber un especial de San Valentín. Sí, ese sí. En ese, en el especial sale que obviamente va a dar Andrew le va a dar la tarjeta a Missy, ¿no? De San Valentín. Y dice, y la tarjeta dice algo así como, your move, mama. Y ya el monstruo de hormonas, ¿qué? ¿Le vas a dar esto? ¡Suena increíble! Porque el monstruo de hormonas obviamente está igual de inmenso. Y el güey se pone así una boina roja, así toda de douche. Y ya la niña tiene su cita clásica con su amigo gay. Ah, porque para esto la mamá de la chica, de la niña, es se volvió lesbiana. Ah, sí es cierto, que dejó al papá o algo así. Dejó al papá y ella se vuelve lesbiana y ya anda con otra señora. Y también por eso ella la odia. Y ya te digo que le asignan a al otro chavito. El monstruo de hormonas, pero Connie, que es la mujer de... Órale. Sí, está cagado. Ya. Sí, Jair, deberías de verla. Sí, la voy a ver. Es que hace poco también empecé a ver la de Young Justice. Uh-huh. Que está muy chida. Ah, sí. También la quiero ver esa. Sí. La tiene. Tiene todo el saborcito de Justice League Unlimited. Uh-huh. Y sí siente como algo que pasó después de todo Justice League, sin ser una continuación directa. Sí. O sea, los superhéroes tienen la misma personalidad, el mismo tono y todo eso, pero ya se ha entrado ahora en los sidekicks. Uh-huh. Está muy chido. Es donde inicia con una invasión de unos pequeños extraterrestres, ¿no? Sí, ahí empieza la historia, pero pues empieza realmente con un incendio en Cadmus. Uh-huh. Sí. Y sale este guardián. Sí. Y a partir de ahí es como la historia que se va desarrollando durante la primera temporada. Ah, ok. Ah, entonces empecé a ver la tercera temporada, supongo. A lo mejor. Y el conflicto empieza también porque llegan Aqualad, Robin. Ah, entonces sí. Kid Flash y todo eso. Sí, de que le dicen, no, hoy es el día de que ya les iban a dar el acceso al Salón de la Justicia. Sí, ya. Que no, que les dieran así como que el gafete practicantes de que no, pues puedes entrar a la biblioteca, puedes entrar a los baños y a la cafetería y nada más. Y sí, Spicer se enoja de que, oye, pues sí, yo no soy tu chichincle, se supone que somos socios. Le dice a Green Arrow. Uh-huh. Y le contesta, no, pues las cosas son así, pues. Le dice que no lo son, que son parte completa del equipo, ¿no? Y voltean hacia arriba y están los turistas ahí viendo hacia abajo. Y tomándoles fotos. Y dicen, y este es el lugar del Salón de la Justicia donde pueden estar. Nosotros nos vamos a otro lugar, gracias. Sí, sí, sí. Sí. Y no sé si te gusta, está muy buena la serie. Lo único que hasta ahorita no me ha gustado fue de que fueron a la cárcel de Bane. Uh-huh. Y hablaron español, pero era español así como que traducido por Google. Ah, ya. Clásico. Sí, sí, se oye tan feo. Yo no sé por qué no. Sí, es muy difícil conseguir a alguien que hable español. No sé, podemos contratar a alguien entre el staff. De hecho, ¿nadie? No sé, ir ahí con un paisa a la esquina de que a ver quién no sabe todo hablar inglés, pues vente a decir unos diálogos. Ajá, sí, algo sí, así. Sí, oye, te pago por PayPal $200. Ah. Ay, sí. No, pero es una cosa así. $50 y dime bien esto en español, no sé. Ajá. Sí, algo porque así. Está el capítulo de que sale una secta y ponen a pelear a Bane contra otro que tenían ahí. Y era de que no, pues pues te puedes inyectar el Venom. Dice. Sí. Me dejas usar mi mejor arma. Algo así le dice. Y le contesta el otro, te queremos en tu mejor. Dice, me quieres en mi mejor. ¿Tu mejor? Y ya. ¿Eso qué? Sí, yo creo que será, you want to fade my beast, algo así, no sé, I want you at your sentido. Best. Exactamente. Y eso es lo que dicen, en mi mejor. Entonces, es de que, ay, ¿por qué? O sea, sí. Guay. Pero, pues, si hasta en series así importantes como Breaking Bad. Ay, sí. Que según hablaban español en México, y los narcos fatal. De México. Sí. Y hablaban fatal, o sea, dices, ay. No. Uno hablaba en argentino, otro en venezolano, otro cubano. No, pero creo que según los mexicanos, o sea, que viviendo en México, horrible hablaban. O sea, en Breaking Bad. Ajá. Con esa producción, pero con esa fama. Ya eran como que luego ya los actores que se agarran son hijos de chicanos, ya son No, pero te digo, o sea, ya los actores. Ajá. Que eran narcos en México, también hablaban de horrible. Sí, sí, sí. Lo cuidaron un poco más en Better Call Saul. Better Call Saul todavía no lo veo. Ay, ¿cómo crees? ¿De veras? Fue buenísima. Sí, sí, sí, nomás que como que aventaremos otra vez la serie así con ese ritmo y todo. Bueno, yo tengo todavía muy relacionado con Breaking Bad, pero no sé, como que ahorita no lo voy a aguantar. Pero sí es diferente, ¿eh? Bueno, o sea, podría decirse que esta es como mucho más tranquila el ritmo. Uh-huh. La narrativa es como más... más lenta, yeah. Más... Better Call Saul. Terminé primero de verla. No Narco tiene así México. Como... Esa no la he visto. ¿Narco en México? Sí, porque no sé, pensé, o sea, siento que no voy a poder poder ir a mis anchas, Better Call Saul. Uh-huh. Dije, no, pues mejor esta que está más cortita. Narco en México. Y acá sí, los mexicanos hablan en mexicano. Hola, ¿cómo está? Quiero unos frijoles, por favor. Sí, sí, sí. Diego Luna, de que, ay, qué pendejo. ¿Qué trae? A ver. A ver, hijo de la verga. Sí, sí, sí. O sea, hablan así casi todos. Pues sí. De hecho, sí, más bien extrañaría que no hablaran así. Hace poco escuché un podcast español que hablaban sobre series y todo eso. Y uno dijo, no, pues ya vi en Narcos México. Y no, pues qué tal. Pues sí, muy padre, pero no les entendía nada. Como nosotros cuando vemos series en castellano. Sí, dice, no, pues le tuve que poner los subtítulos para poderle entender a lo que decían. Como los subtítulos, Ah, de Roma, en español de España. De Roma. Oh. Ah, sí, mole de payasos. Bueno, pero unas cosas... Ah, sí. Hay muchas cosas que puedes no entender de otro país. Bueno, es que los cambios eran así como que los mismos, pero con otras palabras, o en otro orden. Vaya, o lo captas por el contexto, como uh-huh. Siempre, como ha sido siempre, o sea, no sé, como siempre. Pues sí, no sé, o sea... Pues sí. Tienes la experiencia de ver ya televisión española o ver cosas así de otros países que son de... que hablan también español o aquí mismo en México, que hacen, salen con cada terminajo, pero pues lo entiendes con el contexto. Ajá, sí. Como los chihuahuenses que le dicen pantalonera a los pants o la desponchadora a la vulca. Desponchadora, fíjate, ¿eh? Entonces, pues tienes todo el contexto. Los sonores que le dicen tochi a los gordos o bichi cuando andan sin camiseta. Bichi. Como el diccionario como... Culiacán. Pues, ah, caray. ¿Ah, sí? Culiacán en español. Eso no me lo sabía. No dudo que exista, ¿eh? ¿Nunca vieron cuando salieron las princesas de... Ah, sí, sí, de bien, Ralph 3? Ajá. Que le hacen que el doblaje a... manejando la troca, la costera y que no sé qué. Sí. Esa morra es de Culiacán. Ah. Ay, ¿qué es de Culiacán? Que le ponen así el doblaje a Mérida. A Mérida. Porque en la película... habla así con su acento irlandés o escocés, ¿no? Ah, irlandés. ¿Escocés? Ah, pues sí, era irlandés. Irlandés. ¿Sí? Que hablan, pues, o sea, de una manera también muy extraña, ¿no? Para el inglés, o sea, tú escuchas ajá. El inglés irlandés y tienes mucha jerga que puedes no captar. Ajá. Mucha forma de... Y de hecho en inglés lo escuchas. Y aunque hables inglés, o sea, no se le entiende ni madre. De hecho, hay una película que no sé cómo se llama, es que alguna vez caché en la tele. Trainspotting. No, no es Trainspotting, es es de la selección inglesa que la mandan al mundial, pero era como que de las peores que había tenido en quién sabe cuánto tiempo. y van llegando a Brasil, de hecho era el mundial ahí, y ya en el aeropuerto van los de Inglaterra y se encuentran a los de Escocia, y se empiezan a pelear, luego va llegando el de Irlanda y también se empiezan a pelear. Y luego llega Australia, y los de Australia bien contentos de que aquí están, amigos, que mucho gusto, que el otro. Y le dice un irlandés, hey, tú, australiano, habla inglés de verdad. Sí, los australianos también hablan chistos. Sí, No, ¿me creerás que nunca he oído el inglés de Australia? Yo tampoco, lo voy a buscar porque sí he oído que hay comentarios, pero pues bueno, o sea, yo veo a Mel Gibson y lo veo normal. Puedes ponerle Aussie English y a ver qué te sale. Mira, estoy viendo los subtítulos de Roma. Y en el español dice, si se quieren quedar, coma, esa es la regla. Y en español castellano dice, si os queréis quedar, esa es la regla. Es casi lo mismo. Sí, pero pues... Pues pinches españoles. O sea, nosotros sí tenemos que chutarnos lo de creéis, os. O sea, pero ellos no pueden aguantar nuestro español. Vosotros. Sí, pues, ya ves que también pidieron lo mismo para cuando salió Coco. Que ¿cómo que no la van a traducir al castellano? Y pues no, ya está en español. O sea, ¿qué pretenden? Y háganle como quieran. Sí. Bueno, pero es que en España creo que a partir de... Bueno, con Franco tenían que traducir absolutamente todo. Y como que se les quedó. Sí, pues tienen todavía ese problema. Todavía es ley. Sí. O sea, no sé si... Ajá. No sé si es ley. Toda cosa que sale allá tiene que estar traducida al español. Pero absolutamente todo se tenía que traducir. Creo que ni siquiera dejan las películas. No, o sea, el 99% de lo que llega es... No hay esa opción como aquí, ¿no? Que puedes verla en inglés o en español. Casi todas, nada más las de niños, ¿no? Exacto, solo las de niños. Son las que dejan... Nada más en español. No, que ya está ganando eso de que se las estén traducidas. Pero, por ejemplo, la nueva de Into the Spider-Verse, pues sí estaba en inglés también. Eso sí, ajá. Pero generalmente ya las películas que son así como que... El que va a ser el hit, sí te lo ponen traducido, sí lo tienen la mayoría traducida. Y sí me ha tocado conocer gente que dice, es que yo ya no quiero leer subtítulos, yo quiero nomás estar viendo la película. Sí. No vine aquí a leer. Sí, Pues es igual. Me mata un poquito por dentro, pero chale. Ay, por Dios, es igual. No, pero en España creo que todo tiene que ser traducido a fuerza. Sí. De hecho, también no sé si se acuerdan cuando salió Halo 2, que la traducción la hicieron aquí en Latinoamérica. Ajá. Y así la mandaron a España. Se la regresaron. Se pusieron como locos de que los foros estaban así. Como mandriles. Si las hubieras puesto en un idioma que no no captaran. Ajá. Como mandril. No, es que... Pues sí. Y el trailer de aquello empezaba con, o terminaba más bien con este Master Chief diciendo, necesito un arma. Y sí me acuerdo mucho de un post en un foro que decía, cuando decía necesito un arma, antes era en un acento muy varonil valenciano, y en el la traducción latina no se nota encuentro. Así. Entonces, ¿qué les pasa de veras? En la traducción latina no encuentro esa virilidad que busco. Ya. Ya, ya, ya. Fíjate, no sabía eso, que de Franco pedían ya todo doblado al español. Sí, de hecho, hay un video de Franco queriendo hablar inglés y sí entiendes por qué quería que todo mejor fuera en español. Yeah. Bueno, pero es que es un nacionalismo, uh-huh, en parte. También. Pero fíjate que, bueno, en Europa sí son muy de su idioma. Cada país. Y como cada país tiene su pinche idioma, aparte. Pues también. O sea, hasta la fecha. Va así. Por ejemplo, muchos franceses. Hablan bien español. Ajá. Y prefieren hablarte en español que en inglés. Sí, de hecho, la en Italia te mandan a la verga. Si les hablan en español. Hablas en inglés, te hablan en italiano. Pues vale. Sí, sí he sabido algo de eso. Sí, de que puedes hablar en cualquier otro idioma, en español, en neerlandés y no hay problema, pero te pones en inglés y sí le arman de pedo. Sí, o sea, lo hablan, pero como que así de bueno, a ver, dime. ¿Dónde puedo comprar un crosshand? Welcome, weary traveler. It's dangerous to go alone. Take this. Do you want to buy, sell? Pues ya está, el otro mes ya es la mole. Ay, ¿a quién va la mole? Yo. Yo quiero. ¿Neta? Fui el año pasado. No, pues este es Grand Tour Mike, que se la pasa viajando por toda la República. Sí, sí, claro. A las convenciones. Y es de los que dice, sí, tengo que ir a ¿cómo se llama? A Mérida a sacar mi pasaporte, estando yo en Veracruz. Sí. Estando en Veracruz, ¿por qué? ¿O qué tiene que ver Mérida? Sí, es que mañana tengo que ir a Morelia y sacar mi licencia de manejar. No sería mala idea. A Puebla, sí, ya. Por una semita. Por una semita. ¿Dónde venderán buenas semitas? Voy a Puebla, gracias. Sí, ese es Mike. Ay, sí. Vuelos nacionales baratos. Nuestro weary traveler. De Viva Aerobús, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Mike todavía va a la mole. Ajá. Todavía voy a la mole. O quiero ir. Va a ir con todo el backlash que está teniendo. Ah, sí. Así de, debería de pagarle a este evento machista. ¿Por qué no? Oye, pero los boletos están más baratos que el año pasado, ¿eh? ¿Sí? Sí, el año pasado me salió en $3.50 y ahora están en $2.50. Siempre pues también el cambio de sede, ¿no? Fue ahí una rebaja. Yo quiero creer que porque fue Frank Miller el año pasado, ¿también? Esta vez que no va a ir. El único por el que quiero ir es este José Luis. José Luis Rodríguez. Sí. El Puma. Puma. No, y ese pequeñín creció y se convirtió en José Luis Rodríguez. ¡Ah! Oh, José Luis García López. Él es mi amigo el Puma, dueño del corazón. Todas las mujeres Que sueña con su amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Desde Monterrey, papá, papá, para el mundo, Jair. Sí, para alucinado. Sus fiestas de fin de año. Para fiestas de fin de año y despedidas de soltero, ya saben. Despedidas no. De soltero, válgame. ¿Quieres un consejo? Cambia de este manager. No, pues digo, pero digo de soltera, pues. Pero esa sí no me la sabía, Yair. No, pues es que hay que talonearle. Dinero es dinero. Dinero. Exacto. Es dinero. Así es. No, va a ir este dibujante español, García López, José Luis García López. A todos ver, lo que es... o sea, crecimos con él. No, claro, ver, tu amigo. Yo entiendo, o sea, si es el que, si es quien yo creo que es el que se encarga de hacer como que las imágenes estacionales de cada personaje para los productos licenciados, ¿no? Ese es. Sí, sí, sí, está. Es. Está pesado. Sí, o sea. Sí, sí me gustaría conocerlo. Pero luego veo esos. ¿Le vas a llevar una lonchera para que te la firme? No, sí, cuando me enteré, empecé a buscar entre mis revistas viejas así, porque yo recuerdo que de niño compré esos libros para colorear. Ajá. Y él los hacía. Entonces sí, así me puse a buscar, pero no encontré ninguno. Pero sí, me llama la atención nada más ir por él. Y pues bueno, pues... ¿Y qué? ¿Ya no te dijeron nada? ¿No te, la mole no te bloqueó o algo? No, no me bloqueó, pero al que escribió la nota sí. Bueno, es que un poco de contexto. Este, un amigo que tengo en Twitter, este Seth Bingo, puso un comentario de diciéndole a la mole que podía dejar de ser pendejo y realmente hiciera o aplicara el Vanhammer que dice que tiene. Su política antiacoso. Ajá, uh-huh. Y yo le comenté que en Facebook está una página que se llama Daviv, que generalmente se la pasa tirándole a Bef, a González Loyo y a Eder Clement, pero de hace un par de semanas a la fecha ha estado documentando mucho de lo que está publicando la mole. De que las quejas que han salido, de cómo les ha contestado y cómo se ha comportado en todo este asunto. Sí. Entonces le contesté de que, pues mira, aquí está la página, es lo que están haciendo y pues, Y a partir de ese tweet empezaron a retuitearme, a comentarme que, pues, sí es cierto y que, pues, no están haciendo nada y que, pues, dejen de hacerse pendejos. Hasta que los de la mole contestaron que lo que tenían que decir le habían dicho en un artículo que salía en Plumas Atómicas. Uh-huh. Y el autor de Plumas Atómicas les contestó diciéndole, oye, nosotros no, no somos no dijiste nada, o sea... A mí no me metas. Sí, o sea, nosotros estábamos denunciando tus casos de acoso y nomás salió la nota de tu vaya, tu presidente, tu persona encargada, sí, pero realmente no dijo que iba a hacer nada, nomás dijo, sí, nosotros tenemos una política antiacoso, pero no dijiste nada, que me decías a tomar, ni nada. Uh-huh. Y a partir de ese comentario, pues está el artículo de la, ahí mostrado, está un thumbnail a un tweet. Y en el tweet dice que ya está, ya no pueden seguir a los de la mole. Entonces, pues siguiendo ahí la lógica, pues quiere decir que los de la mole los bloquearon. Aún y cuando eran el único artículo, el único lugar donde estaba una declaración por parte de ellos. Ay, no. Entonces así está el asunto ahorita con ellos, de que la mole está bloqueando cualquier que esté criticándolo. Se siguen haciendo pendejos por el caso de acoso, que es precisamente contra, ay, ¿cómo se llama Joey Aritzia. Era él, es que estoy con que también era uno aquí mexicano, que también tenía ¿cómo se le llama? sí tiene reportes de acoso en su contra y de este, violencia familiar. Sí, sí, sí. Que se había sonado a la esposa, ¿no? Ajá. Ajá. Ese. Ese mero. Que es ilustrador y todo. Desconocido. Bueno, yo jamás había escuchado de él. Yo tampoco. Pero que da clases y que también las alumnas. O sea, y no estoy así tampoco tan en blanco con los ilustrados mexicanos. O sea, he escuchado de varios, y a ese güey jamás lo había escuchado ni mencionar. Uh-huh. O sea, como para que se estén metiendo en problemas, en lugar de decir, bueno, ya, güey, salte. Pues sí, no, o no. O sea, no, van a dejar ahí a un don nadie con tal de, bueno, no sé, ha de ser amigo, muy amigo, porque para empezar, ¿por qué están los invitados? Sí, y bueno, también esto de la página de Beef, como la carne en inglés, sí. Digo, tienen toda esta, ¿cómo se llama? Toda esta serie de posts sobre eso, y está a cierto punto bien documentado todo lo que han sacado. Entonces sí, ahí vale la pena darse la vuelta. ¿A la mole? No, al artículo, al artículo. Sí, el sí, artículo. Sí. Y pues bueno, ahí también están ¿cómo se llamaba este? El que escribía Meteóricos, Jorge Break. ¿Sí? También lo están tirando por andar defendiendo a los de la mole. Qué barbaridad. Sí, Jorge Break también es una fichita en ese aspecto. Entonces, hay varios, son unas fichitas. Ah, o sea, sí, de hecho. Hasta Darkseid lo es. Ya lo vimos. Un montón. Jorge Aspellita, creo que es el que está. El que está en estricta. El que empezó con todo el problema. Aspellita. No, te digo que nunca lo había escuchado. No, sea, tampoco, pero sí, Y luego también pasó otro tema de... Hay una cosplayer que sí, la tienen baneada porque en un tweet dijo que, sin mencionar nombres, sin mencionar nada, dijo que había otros cosplayers que habían tenido relaciones con los organizadores para tener privilegios en el evento. Joe Aspetia se llama, Joe Aspetia. Uh-huh. Ese mero. Y pues bueno, tienen aquí el screenshot de donde los de la mole de volada vieron el tweet de hace como 2-3 años y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya estás baneada de nuestros eventos. No, y hasta le dijeron que era Photoshop, ¿no? Los uh-huh. comentarios. Sí, pero, pues no, están así. ¿Y quién está organizando la mole? Pues son los mismos de siempre, ¿no? Ya no me acuerdo de los nombres. Pensé que se los traía más presentes, pero no los está. Luis Gantus. No, ese es de la Conque. No, ya iba a decir los nombres de los que hacen la de Comicase, pero no, no me acuerdo cómo se llaman los de la mole. A ver, No, lo estoy buscando y no. Sí, no, pero sí, Yo estoy tranquilo, que se puede editar. Ya edité el pasado. No. Pero no, si le pones Joe Aspetia y acoso, o sea, salen de volada los screenshots. No, sí. Sí, yo así viendo en el chisme. Sí, no. Nada más vi la una declaración. Bueno, no declaración. Una como historia, no, tampoco. Una chava que se pone a platicar su caso. de que ella trabajaba con él, que era su jefe, y que aparte de ser así como bien huevón, además de huevón, qué raro, qué raro un jefe huevón en México, pues sí se quería pasar de listo ahí con las chavas, ¿no? Así como que les, ponía la manita en el hombro y que las así agarraba y... Así como que sin mucha, sin mucha importancia, pero a la vez en lugares muy, poco propios para... Exacto, poco propios para un lugar de trabajo. Y que ella le había dicho, oye, pues, no me gusta, ¿no?, que me agarres así. Y que hasta otra chava le tuve que decir, ay, oye, ya te dijo que no le gusta, ¿qué más quieres? ¿No? Que te... Así, así de ese tamaño. Elías Ortiz es el director de la convención de la mole. Elías Ortiz. No me acuerdo. Sí. Pero pues sí que... Qué extraño, la verdad. Que sea así... invitado para empezar. Pues sí, porque yo no lo conozco. Tampoco. Ya, ni siquiera es influencer, nada. ¿Quién es? Pueden quitarlo y pueden invitarme a mí. Un perfecto desconocido. A todos lados. A todos lados invítenme. Y te presentas como uno de los candidatos a ser el nuevo Batman. Exacto. Sí. Y ahora quieres estar en la mole, o sea, por favor, te pasas. Deja que otros tengan la oportunidad. Todo. Ya ahora estás en todo, Mike. ¿Cómo se llama? Pero vas a competir contra Harry Potter y el vampirito brilloso. Sí, que quieren poner al Pattinson. Exacto. Ay. ¿Cómo te sientes al respecto, Mike? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Estás triste? ¿Que vayan a querer poner a un Hufflepuff como Batman? Hufflepuff. Siendo que Batman debería ser un Gryffindor. Y que brille en la luz, en la oscuridad. Sí, o sea, todo el sigilo se va al carajo. De hecho... Pero sí, todavía no hay noticias de quién será el nuevo Batman. Obviamente no voy a ser yo. Eso es seguro. No me digas. Sí, sí. Pero, Dios da y Dios quita. Mira, hasta Kevin Eastman va a ir a la mole. Kevin Eastman ya también así como que... alguien así, es como el Rata Blanca, ¿no? De los cómics, cada dos semanas. No sé. Si aquí es la Conque y no voy. O sea, ¿no fuiste a ver a Stan Lee en su última presentación? No manches, estaba carísimo. Sí. Eran que 5,000 pesos, creo, por verlo o algo así. Pues eran 3,000 pesos. Y por 3,000 pesos te puedes asomar por esta ventana y lo vas a ver foto. Sentado. 5 segundos. No, sí, te tomas una foto. Y te autografiaban tu foto. Y creo que... Oye, fue el año pasado, sí, cierto. Fue el año pasado. O sea, hace un año Stanley estaba vivo. En este universo. No somos nada. Sí. Pero no, bueno, no sé, a lo mejor para ver cómo está el evento, pero la verdad no. Ñoños, vestidos de ñoños. Antes iba a comprar cosas, pero cuando no había así tanta difusión. Torrents. Acuérdense, winners, ay, don't use torrents. Torrents. Winners, don't use torrents. Así voy a hacer el efecto de voz y lo voy a poner al inicio del podcast cada vez que inicia. And remember, winners don't use torrents. Pues Miguel ya está grabado y ya estás comprometido a que eso va a suceder. Uh-huh. ¿Qué? ¿Qué? Yes. Bueno, puede ser. Sí, claro. Creo que mi última convención fue en 2010 aquí en Monterrey. Y me compré un Mr. Bubbles de BioShock. Uh-huh. Ajá. Que ya Valeria jugó con él en algún momento y con sus Barbies. Pues ya un rato también. Sí, pero sí, antes también era de que íbamos unos seguidos aquí a la Combe de Monterrey. Y creo que había dejado de ir cuando se volvió en un mercadito de Sailor Moon y Dragon Ball. Una Friki Plaza. Sí, y bueno, ya tenemos aquí también una Friki Plaza y también está muy... Uy. Uf. Uy. Sí, yo nunca había entrado a la Friki Plaza en México hasta que la conocí. No. Uy. Aquí huele muy raro. Aquí huele como la chaqueta de Otto. No es cierto, no huele como la chaqueta de Otto, huele como a la chaqueta de... Huele como a colchones. Huele a colchones viejos, usados. Y humedad. Virginidad y sudor. Eso sí, la última vez que fui a la Plaza de Monterrey, que es un piso en una plaza. Uh-huh. Sí me van a ganar de entrar en la reta de King of Fighters, pero no. O sea. Sí, bien que se empieza ahí a... No, hace muchos años yo iba a la Friki Plaza a jugar Magic. Ay, a las retas de Magic. De hecho, aquí... Pero pues sí estaba cañón porque... Si eran de los chavos que aventaban así las mesas. Si ganaban. What? Pero pues ya llovió también. Empezaba el Yu-Gi-Oh. 2004, 2003. Sí. Sí, yo también jugaba por aquellas épocas. Que... Pero pues, yo jugaba Magic. Yo también. Y nada más ahí, era de los pocos lugares donde había gente jugando Magic, porque vendían las cartas, pero ¿con quién las jugabas, no? Sí. No, aquí en Monterrey había un lugar que se llamaba Pulga las Torres, Plaza Pulga las Torres. Y... ya para principios de 2000 el lugar estaba solo, más que por los locales que vendían cosas de cómics y anime y Magic y todo eso. Y había unas mesitas ahí que era de comida originalmente. Sí. Y pues todos los fines de semana era que se juntaban entonces allá a jugar Magic, Dungeons, lo que fuera. Sí. Ajá. Y adentro había unas mesas donde jugaban Warhammer. Ah. Y como a eso de las 12 empezaban a llegar los señores así de sus 30 y tantos, 40 años, con cajas de herramientas, pero llenas de miniaturas. Llenas de monos de Warhammer. Sí, y estaba jarco porque, o sea, los escuchabas gritarse y pelearse y todo eso. Y eran, no sé, eran la raza más intensa de los que se juntaban ahí. O sea, acá sí había broncas por cosas de Magic y todo eso, pero allá sí era de que se oían los gritos. ¡Qué horrible! ¿Qué tienen? ¡Mídele bien! ¡Mídele bien! Sí, son... Yo no, la verdad, como no sabía yo nada de aquel entonces, pues ya no me acuerdo de cuáles eran sus quejas en particular, pero sí me acuerdo mucho de cómo estaban gritando y salían mentando madres ahí con sus cajas de herramientas llenas de monitos. Ajá. Sí, es algo muy profesional, ¿eh? Uh-huh. Entonces... Le digo a Cintia que en algún momento, cuando ya no debe Infonavit, a lo mejor sí entro a coleccionar esas cosas. Porque sí, bueno, Warhammer 40,000, sobre todo los adeptos mecánicos. Ah, cómo me gustan los diseños de esos monos. No tengo la paciencia y para pintar esos. Sí, los monitos son... Quiero. Los monitos están bien chidos. Sí. Adeptos mecánicos. Bueno, Warhammer, obviamente. Sí. Warhammer. Es que le pongo adeptos mecánicos, pero me sale otra cosa. Warhammer. No, ponle Warhammer 40K. Uh-huh. Ah, sí. Y yo en particular sí estoy metido con el lore de Warhammer 40. De repente, cuando no tengo nada que hacer, aunque también tenga cosas que hacer, y meto el wiki de Warhammer 40,000 a ver qué me encuentro. Está muy chido el lore de todo eso. Súper ridículo y todo eso, pero está padre. Sí, ya cuando me supe que era como una versión de Duna, dije, ay, qué maravilla. Sí. Así es. Pero ese será tema para otro podcast, porque ya se ha acabado el tiempo. Bueno, ya hace un buen rato, pero no importa. Otro. Otro podcast de Duna. ¿Qué? Sí. No, de Warhammer. De todo. ¡De todo! Como todos. Sí, sí, podcasts. Pues que realmente Warhammer es una capirotada de un montón de mitologías, entonces sí, ¿por qué no? Hay que organizarlo. Le voy a decir a mi amigo. El coleccionista de Warhammer. El que nos andaba regañando. Sí. No, pero ese chavo sí tiene así sus ejércitos completos guardados en cajas de herramientas. No. Las fotos que posteaba estaban bien chidas. Bien chidas. Parecían maquetas las. Porque bueno, están los monos. Ajá. Y aparte está el setting, ¿no? Donde los pones. Sí. Construyes acá tu pues casi que es como una. Toda una escenografía. Paredes y todo eso. Sí, es casi una escenografía ahí. O sea, es como chido. Ralph con su maqueta de Star Wars. Ándale. No. Está Luke, Obi-Wan, Chewbacca. Están todos. ¿Qué opina? Es hora de comer. Tenemos un ganador. Diorama, sí, cierto, diorama. No, pero sí, sí, cierto, las maquetas en las que luego juegan, están... Bueno, sí, o sea, se nota no que... es nada más, porque puedes poner tus monos en mapa con cuadros, y... Ajá. O hacerla pero como no, el Dungeon Master pobre que tiene una su hoja cuadriculada. Su hoja cuadriculada. Bueno, hexagonal más bien. Sí, así de, sí. ¿Por qué hay hojas de cuaderno cuadriculado aquí? No, pero sí, si pones WH40K Game Table, sí ves unas cosas de que así, estos tipos no le deben dar el Infonavit. Sí, de hecho, si quieres jugar también Dungeons and Dragons así... muy pro, pues también. Ajá. Se avientan cada maqueta. Sí. Súper chida. Yo lo que alguna vez hice sí fue imprimir este... Y aquí yo lo que sí llegué a hacer fue imprimir este de estos mapas de papel. Ajá. Y ya así como que eso es la casita y todo eso, pero... Pero no, luego cuando mis jugadores empezaban a irse mejor al bosque y no a la... A mi casita que yo he hecho, así bien padre. A no, tus impresiones. Ya. Sí, no, no, no se lo merece. Oye, sí, sí. No se lo merece. No le debe al Infonavit nada. Ajá. Sí, ya lo empezaste a ver. Ya lo puse a ver. Oye. Luego, por ejemplo, ves el los sets de, no sé, 6 unidades de infantería en el Mercado Libre y andan como en los 3,000 pesos y luego todavía ármalos, píntalos, decóralos. Ajá. Y luego estás viendo... Sí, porque son para pintar. Ajá. Y luego aparte, pues, consíguete los tanquecitos, luego consíguete las unidades especiales. Y no, pues qué chido se ve aquel robotote, pues ándale también. Oh, sí, los robots grandes están bien chidos. Sí. ¿No es más fácil muñequitos de Lego? Sí, pero no creo que te los acepten o... No, yo creo que sí terminas así como la persona que dice que la carne asada daba cáncer. Mira esta infantería. Como de unos T-800 con unas pistolas. No manches, están verguísimas. Necron. Los Necron, sí, que son los Terminators. La voy a postear. Esta gente no es diseñadora gráfica. Esto es de trabajar en otra cosa. Qué horroridad. También chidos. Y sí, porque sí he visto, sobre todo a esas unidades, a los Necrons, que sí he visto que hay unos que les ponen LEDs a las pistolas estas de colores. Sí. ¿Cómo? ¿De qué tamaño son? De tu pulgar, más o menos, si no es que un poquito más chicos. ¿Cómo le hacen? Dice, batalla de Kalt. Mira eso. Tiene hasta un tren así todo desmadrado. Wow. Qué impresionante. No, sí, está súper chido. Súper, súper chido. Dioramas. Ajá. Nada más por los monos. Por ver los monitos. Ya podemos jugar con él. No, no lo toquen. No lo toques. Solo para ver. De hecho, sí, fíjate. Así como nada más por hacen. Eso. Tiene validez propia, ¿eh? Los puros monitos. Oh, sí. El que yo creo que debe ser más barato de jugar casi es con miniaturas son los de Blood Bowl. Que son las unidades clásicas de medievales, pero jugando fútbol americano. Sí, está también, bueno, a lo que ellos sí están medio complicado de jugar, pero pues ha de ser más barato. Y son que juegas con elfos, con enanos, con orcos, con muertos vivientes. Y es tu equipo para jugar americano con nosotros. Esa era una versión barata de del juego de cartas de Blizzard, de World of Warcraft. ¿Hay juego de cartas? Sí. Pero de cartas, pero juego de en digital. Ah, ya. ¿De Wizards? Sí. De Warcraft. Mm-hmm. De Hearthstone se llama. Ah, Hearthstone, sí, sí. Por eso digo, debe ser una versión barata. Alguna vez intenté jugarlo, pero estaba comiendo toda la memoria de mi celular y nunca lo abrió. También se puede jugar Magic. Ah, sí. Online. No, pero Magic yo ya no regreso. Ya es un vicio del que me curé. Porque nadie quiere jugar Magic ya. Porque, bueno, yo jugué durante un buen tiempo, gasté mucho dinero. Y un día me robaron mis tarjetas, entonces ya dije, no, adiós. ¿Todas las tarjetas? No, pues las chidas. Yo tenía una carpeta, pues, con las raras. Grande. Exactamente, o sea, ya el grueso era como de una sección amarilla. What? Con las raras, con un deck que estaba armando y todo eso. Y un día le dio un cristalazo al carro donde las tenía. Y adiós. Sí, y así como que haciendo un cálculo a precio de revista, estoy hablando que eran como unos 7,000, 8,000 pesos de tarjetas. Ajá. Y pues adiós. Y dije, no. Dijiste, terminé, no me vuelvo a enamorar. Sí, exactamente. Y no, tenía una caja llena de comunes, los terminé regalando. Tenía un par de decks que vendí, pues vendí bien para en aquel entonces. Y dije, no, pues ya, ahí muere. Ahí muere. Debe ser un ladrón muy específico para que... No, era lo que más me da coraje, o sea, el pistolazo me lo dieron en el carro, en el carro en el centro. Y probablemente fue alguien que pensó que era un maletín así de con otra cosa. Y las tarjetas terminaron en la basura o arrumbadas o algo porque no sabían de qué era. Ni siquiera sabes, ignorante, lo que tenías en las manos. Uh-huh. Premium, maestro, échale premium. Cuando le roban Homero compra el carro de ¿cómo se llama? Snake. Sí, no, es... Huele a premio, huele a regular, échale premio. Y entonces te digo, no, ya no, ya no vuelvo. Si era un vicio, o sea, sí me acuerdo que... Pues que sí, conseguí cartas chidas y todo, y me decía, no, pues tanto, y... Ah, no, nomás 500 pesos, ¿cómo no? Sí te la compro. Ya no quiero, pues sí, tenía un par de decks que me gustaban mucho. Tenía un Reanimator que si salía bien el combo en el primer turno mataba. Que sí era viable que saliera. Entonces, pues sí, o sea, pues sí, es que sí me dolió. Ya me dio caso. Lo cuenta con la voz quebrada. Sí, o sea, ya. Se le hace un nudo en la garganta todavía. ¿Por qué? Y así tipo El Señor de los Anillos escribiendo en su diario. Sí. Había armado un deck de rebeldes que estaba bien chido. Hice un Reanimator que me tardé como un año en armarlo, pero estaba bien chido. No sé esto. No, yo todavía tengo mis tarjetas. También en su carpeta. Pues yo tengo mis Pepsi Cards. También las cajas. Las cajas yo también tengo donde guardas las demás. Las comunes. Sí. También llegué a jugar de Magic. Yo tengo Pepsi Cards. ¿Cuál? También llegué a jugar Mage Knight y estoy viendo si todavía hay ediciones, pero... No, pues es que tuvieron la primera fase. Cinco. Y luego sacaron las licenciadas, ¿no? De Marvel, de DC. Y hasta ahí quedó, ¿no? Sí. Ah, Heroclix también había... Pero eso nunca lo jugué. Heroclix. Yo sí lo juego de vez en cuando. No he comprado monos. De hecho, yo creo que si me pongo a buscar ahí en casa de mis papás, todavía está la caja con mis figuras. Que luego resultaron ser muy buenas para jugar Dungeons and Dragons. Sirven de algo. Ah, sí. Figuritas para Avatar. Sí, ya tengo todavía dos aquí en la casa. Y digo, alguna caja que esté perdida en casa de mis papás. Oye, aquí en la página de Magic tiene todo. ¿Qué es Magic? ¿Cómo jugar? ¿Cómo construir tu primer mazo? Maneras de jugar. No, sigue mi consejo, Mike. Mejor que alguien te explique. Juega, Mike, juega. Porque así leer las reglas. Eso es un juego. Es complicadísimo. Dale un toque nada más. Eso es un juego. ¿Y cuánto me dejas el mazo? No, no es complicado, es bastante sencillo. No, ahí no juegues, es como la heroína. Solo un juego, Mike. ¿Qué te puede pasar? No lo escuches, Mike. Tienes una vida por delante. Ya ahí porque no se sabe controlar, pero no todos somos como él. Pues, adelante. Y ahí porque era un pinche atascado, tú no puedes. Sí, pues como lo cuenta, pues sí. No, es que yo nunca tuve así contacto y no conozco gente, no, o sea, tengo amigos que jugaron World of Warcraft en la computadora, jugué un tiempo, pero me ha llamado la atención jugar algo así, un juego de mesa, rol, pero. No, mira, no. Mejor juega juegos de mesa y no juegues Magic. Juega por otra. Magic es un juego de mesa. Sí, pero tío, mejor juega, no sé, Monopoly. Settlers of Catan o Dominion o Splendor o cosas que son más baratas, aunque no lo parezcan. Oh, sí. Yes. Pues ya. Juego no hace daño a nadie. Siempre te van a decir lo mismo, pero no caigas, Mike. Sé más fuerte. Piensa en tu futuro. Piensa todo el dinero. Piensa en los cómics. Piensa en los cómics. Tienes que comprar cómics. Ay, lo digo, yo estoy acariciando mis cómics. Ay, qué maravilla. Los amo y nada más me falta The Dark Knight Returns para completar mi colección y ya. ¿De cómics? Y a ver. Es que... El Magic, no, Mike, tienes una vida porque hay que vivir. Yo tenía The Dark Knight Returns cuando salió hace tiempo de Editorial Beat, que costaba 40 pesos, pero se me perdió. Y ahora lo quiero comprar en pasta dura, en inglés, pero no he podido. Y ya con eso armo mi colección y ya. De cómics. Guardados en bolsitas. Bueno, pues ya que acabes con esa colección, puedes empezar a jugar Magic. Oh, Mike, no. ¿Qué es eso? Sonidos en élfico. No, Mike, no. Jack. Música del Señor de los Anillos. Tun, turururu. Chale. Ya ves, Mike, sabes cuáles son las consecuencias, no lo hagas. Ni mi grupo de juegos quiere jugar Magic. Es por tu bien. Yo ahí viendo mis cartas. Es que están bien bonitas las cartas. Pues sí, pero... La verdad es que los ilustradores que se... Es como la droga. Que contrataban eran muy buenos. Sí. Bueno, pues te diré, yo tenía muchos de Mirage, de esos bueno, que sí, algunos se eran peor que otros, pero no, ya. Esas eran expansiones muy viejas. No, ya las últimas tienen unos dibujos impresionantes. No, yo casi no veo nada de Magic. Estoy muy disparado. Yo nada más lo veo. De repente nada, veo que están jugando Commander y tu Head of Dragons y no sé qué, de qué estén hablando. Ah, pues apenas entonces... hubo una expansión como de Gypsies. ¡Ay! Quiero comprar todo. Entonces, el próximo capítulo será de Magic. No, de Warhammer. Hay que hacer uno de Magic y otro de Warhammer. Y otro de Dungeons and Dragons. A Dungeons and Dragons. ¿Mm? Sí, hay más carnita para hablar de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Sí, necesitamos una sesión especial para Dungeons. Sí, porque yo soy como un alcohólico ya reformado, que nomás quiere hablar de Dios. Sí, vengo a hablar de, uh-huh, de Dungeons and Dragons. Yo antes jugaba Magic, pero he visto la luz. Y la luz es Dungeons and Dragons. Sí, Dungeons and Dragons es mucho más barato. Nomás te consigues los tres libros, un set de dados y tus hojas hexagonales, así. Y ya es todo. Ah, se oye un vicio más barato. Sí, de que mira, esta rayita es la taberna. Sí, aquí están ustedes. Todo es el poder de tu imaginación. Y esos tres puntitos aquí son tres orcos y los atacan. ¿Qué haces? Oh. Sí, suena bien, suena bien. Pues ya sabemos de qué íbamos a hablar. La próxima semana. Íbamos a hablar de Aquaman, no hablamos de Aquaman. Yo quería hablar, dije, lo ponemos al mismo tiempo los tres y lo vamos comentando. Pero nadie me siguió. No. Así, para que Jair no la ha visto. Sí, por eso, porque no la ha visto, por eso dije, no, pues la vemos los tres, al mismo tiempo la comentamos. Ya vesla, Jair. Y ya voy a tratar de verla pronto. ¿Eh? Voy a tratar de verla pronto. Cuando sus muy ocupadas obligaciones lo permitan. Voy a dejar de ser un ganador para poderla ver. Cálmate. Los ganadores no usan torrents. Sí. Remember, winners don't lose. You strive. No, a ver, dilo otra vez. Voy a grabarlo, voy a editarlo y lo voy a poner al principio. Winners don't lose. ¿Cómo se llamaba? Doctor Karate, you killed my father again. ¿Sí vieron Gravity Falls o no? ¿O nada más estoy hablando a lo loco? No, sí, sí, es probable. ¿Tú se la viste, Mike, o no? ¿Vi la primera temporada? Hasta el tercer, cuarto capítulo de la segunda. Pero sí recuerdo ese capítulo de Salen. Bueno, sí. Recuerdo que hay una parodia, ¿no? De Calabozos y Dragones. Ah, sí, también. Bueno, sí, ¿qué serie no tiene? Casi toda serie tiene su capítulo de Dungeons and Dragons. Sí. Y es porque ahí... es el mejor juego de mesa que ha existido. De hecho, sí. ¿Qué? Pues hasta en Stranger Things tienen todo un rollo ahí. Oh, sí, no lo he visto. Pues puedo decir de Community. Y tiene dos episodios. La de Freaks and Geeks. Ah, cómo me gusta esa serie. Lástima que solo fue una temporada. Esa también no la vi. ¿Cómo crees? ¿Pero es cultura general? No, fue de esas series que se me pasaron y ahora que he tratado de verla, pues sale una y otra cosa y no. No, es que ya creciste. Ya pronto, ya pronto. Ya no crees. No sé si, nada más me hice más viejo. Sí, ya cuando crees pierdes la gracia. No, es, nada más estoy viejo y pierdo energía y me duermo muy pronto. Dan las 6 y ya me quiero dormir. Buenas noches. Ay, mira la edad. Sí, sí, sí. Ah, qué cosas. Pero sí. Bueno, pues ya. 12:15. Pues ya, ya. Damos por terminado porque mañana nos levantamos temprano. De hecho. De hecho, sí. Sí, sí, sí. Ah, pues sí. Recuerden, no usen droga. ¿No? Sí, no usen droga, no jueguen Magic. No, pero vean nuestra maravillosa. Ese va a ser el lema. Ese va a ser ¿cuál? El lema del tecnódromo. ¿Cuál? Los ganadores no usan torrents, drogas o Magic. Oh, sí, pero síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos 50, no, que 25 seguidores. Y 50 likes en Facebook, es... ahí va. Celebrate good times, come on. Señor vicepresidente, ¿alguien ha comprado? Vaya, esto hay que celebrarlo. Sí, sí. Ah, sí. Voy a anotar la frase de Mulder para recordarle y poder decirle en momentos como este. ¿Cuál? Brujos en Tahití. Las maravillas. Misterios sin resolver. Los misterios sin resolver. Piénsalo. Ay, este. Un mundo nos observa. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Pero ok. Entonces, nos vemos la próxima semana. Órale, pues. A ver. Y otra vez no dijimos en dónde nos busquen en el blog tecnodromopodcast.blogs.com. En Twitter, en Tecnódromo Podcast. Y en Facebook no. También como Tecnódromo Podcast. Y no, en Twitter somos Tecnódromo-PC. Ah, sí, es cierto. Tecnódromo-PC. En Twitter, Tecnomike. Sí. Zombie Chocolate y SC. SC. SC. Ok. ¿Qué hay? Buenas noches. A ver, adiós. Bye. Bye.